サウンドマーケットのスタジオはすっかりマノメグラとそのファンたちに占領されてしまいました。

transparente y confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Zombie. しましょう。 iku no? Pachinko shimashou. Doko iku no? Pachinko shimashou. Pachinko, pachinko shimashou. Pachinko, pachinko shimashou. Pachinko, pachinko shimashou. Pachinko shimashou. Doko iku no? Pachinko shimashou. Doko iku no? Pachinko shimashou. Pachinko, pachinko shimashou. Pachinko, pachinko shimashou. Pachinko, pachinko shimashou. Pachinko. Pachinko, pachinko shimashou. Pachinko, pachinko shimashou. Se vende y se mete la mercancía al por mayor. metiste conmigo, pajarito. Thank you. ponerte más fita, no me ponerte más fita.